poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, el poder del pueblo y el contrapoder, el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más, construyendo un espacio que, si bien es un espacio que se transmite por el aire, lo trabajamos para intentar liberarnos en ese mismo espacio, y cada semana platicamos y desmenuzamos dos ejes básicamente, que son el poder y la violencia, y cómo el poder y la violencia se encuentran en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, en todos los lugares donde cada día nos desarrollamos, en el trabajo, en la casa, en las escuelas, en los diferentes espacios de convivencia social. Se atraviesa una serie de elementos distintos alrededor del poder y la violencia, y pues en este espacio hemos venido desmenuzando o tratando de desmenuzar desde distintos ámbitos y desde distintas lecturas del mundo, invitando a distintas personas, compañeras, compañeros, y pues también en ocasiones haciendo nosotros el espacio, transmitiendo las reflexiones de que de pronto nosotros generamos también, porque vivimos en este mundo. Y el día de hoy pues vamos a saludar a las radios por las cuales se transmite esta espacio, este programa que se llama Palabra Indómita. Y pues saludos a la Radio Ñomdá, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, a la 99.1 Frecuencia Libre en Jovel, Chiapas, San Cristóbal, y a la banda de La Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, que sigue siendo bloqueada, y pues la lucha de todas las radios están siendo bloqueadas en realidad. Recientemente acaban de asesinar a un compañero de una radio en Amilcingo, y pues eso, quiera que no, pues tiene que ver con el tema que vamos a hablar, porque justo tiene que ver con la paz, o lo que dicen que es la paz, y que pues siempre se ha asociado obviamente con la guerra o con la violencia, ¿no? Así es, pues bienvenidas sean todas las personas una vez más aquí reunidas. Vamos a hablar ahora de la paz. Amanecimos como con esa cuestionante, que pues les queremos recordar que aquí no tenemos verdades. La única verdad es que hablamos desde el corazón y lo que sentimos y creemos. No estamos tirando choros. Entonces no vamos a definir nosotros qué es la paz, sino vamos a platicar cómo la vemos. Y pues así, para empezar, pues veamos como qué dice acá los diccionarios de qué es la paz, ¿no? ¿Qué es la paz? Y es muy chistoso porque dice que se puede definir en un sentido positivo o en un sentido negativo, ¿no? Y entonces, que si es en un sentido positivo, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Eso dice. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Y definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Eso dice Wikipedia, ¿no? Así para empezar. Órale. Entonces, ¿quién sabe quién escribió eso en Wikipedia? Hay que ver el diccionario de la... ¿De la Real Academia? Ajá. Ahorita lo checamos. Porque seguro que pues, es algo parecido. Sí, en todos, pero... o sea, yo estuve viendo varias y siempre hablan como... Bueno, en muchos lados hablan como de estas dos acepciones, positiva y negativa, que se me hace muy chistoso. Y... O sea, porque dice la paz del individuo, o sea, la individualidad, pues, ¿no? Y el, por otro lado, de una paz colectiva. Ajá. Y por un lado, esto de la ausencia de guerra, ¿no? Eso vamos a desmenuzarlo más adelantito, pero ahorita vamos a ver cómo las acepciones. Porque que también hay. Pues tiene que ver mucho la palabra de la paz en nuestra cultura impuesta en gran parte por lo occidental que se impuso con la colonización, lo cristiano y mucho de la construcción filosófica y de las filosofías del mundo modernas que también llegan a hablar de la paz y de la justicia, de la guerra, que son temas que van juntos y juntas. Pues mucho que ver tiene que ver con esa relación que hace la propia imposición del cristianismo, o sea, hay una paz cristiana, pero implica hacerle la guerra a otros pueblos que no son cristianos, ¿no? Así empieza, y la Biblia, que es un libro de 3500 años o no sé cuántos más para atrás, pues viene estableciendo una serie de ideas de qué es la paz para unos. Así es. Que no implica que sea la paz de todas y de todos. Exactamente. Mira, en la RAE, en la Real, en el diccionario de la Real Academia, ¿cómo es? La Real Academia de la Lengua Española, dice paz, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Por ahí yo creo que es la paz de los sepulcros, ¿no? Claro. Eso es lo que dicen. Ay, mira, justamente dice el cristianismo. En el cristianismo, sentimiento de armonía interior que reciben en Dios los fieles. Claro, pero lo que nos dice ahí es que el cristianismo justificó mucho tiempo la guerra contra los infieles, o lo que llamó infieles, por no profesar sus mismas creencias, que pasó en toda la América Latina, pero también en el África y en Asia, y porque esa religiosidad, esa religión, pues, se impuso de forma vía violenta, vía la guerra. Sí, es así como el señor que te dice yo te pego por tu bien, ¿no? Algo así, pero en claro, grande, ¿no? Sí, e incluso se les enseña a la gente y se ha transmitido en nuestra sociedad de pon la otra mejilla, ¿no? Que te chingue, que te siga chingando. Sí, en el cristianismo hay como muchas acepciones, ¿no? Hay una parte en la misa que te dicen la paz sea con nosotros y volteas y deseas la paz mano, a todo el mundo, ¿no? Y también esto de la paloma de la paz, o sea, todos identificamos una paloma blanca con la paz, y pues viene de la onda del diluvio, ¿no? Del gran diluvio, sí. Noé, que cuando se acaba ya así, que ya subió a todos los animales, y que ya estuvo 40 días o no sé cuánto tiempo, y no sé qué, y de repente ya se inundó todo y él salvó a los que tenía que salvar, y de repente llega una paloma con un olivo en la boca, y esa es la señal que manda Dios de paz, ¿no? Claro. Y eso pues lo hemos venido utilizando desde, o sí, sea, desde se entonces. Transfiere, ¿no? La idea de la paz ahora se usa para los derechos humanos, se usa el símbolo una paloma. Y cómo olvidar los cuadros de Picasso, ¿no? De la paloma de la paz, que son increíbles, son muy bonitos. Pero bueno, ahí vamos viendo qué es la paz. También dice aquí que es dar por terminado un asunto. Se hablaba, eso de la guerra es muy importante, ¿no? Porque creo que es lo que la mayoría de las explicaciones va a salir, como eso de ausencia de guerra. Si pensamos solamente en eso, habría que pensar, pues, ¿cuándo hemos estado en sin paz? Guerra. Uh-huh. O sea, ¿cuándo hemos estado en paz? Sí, eso como vamos sociedades. A desmenuzarlo en el otro bloque, ¿no? Justamente la ausencia de guerra y y cómo ves. Es muy chistoso porque en nombre de la paz se hacen atrocidades terribles, ¿no? No solamente los cristianos, sino pues el capitalismo, el imperialismo. Muchas culturas más bien imperialistas, ¿no? También solo... como esta cosa del imperio, justamente la colonización, de decir todos los salvajes siempre están en guerra, ¿no? Nosotros traemos la paz. Sí, como decían en esa época, justificaban la guerra aquí en América diciendo que, pues como eran infieles porque eran idólatras, porque creían en otros dioses o en otras entidades sagradas, les hacían la guerra, se justificaba la guerra, y después de hacer la guerra se pacificaba. Y así decían, vamos a pacificar a los indios. Esa es un gran, una gran palabra, la pacificación. Y vamos a darle un espacio a la pacificación, ¿no? Porque es como muy, muy interesante cómo se ha utilizado todo esto. Y es esto, ¿no? Salvarnos nuestras almas para no ir al infierno, a costa de hacernos vivir en un infierno aquí en la tierra, ¿no? Es una paradoja y un pensamiento medio extraño, ¿no? Te chingo ahorita para que seas libre después. Sufre aquí ahora en la tierra, para que después, que pues gozas. Nadie nos ha comprobado si hay un después o no, ¿no? No lo sabemos, ya lo sabremos después, pero pues es como muy, muy extraño esa forma de pensarlo y de verlo y de hacerlo, ¿no? Es toda la imposición. Y también, por ejemplo, ahora está como la onda de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y esta paz burguesa, ¿no? Esta paz que se quiere imponer a costa de los pueblos, se sigue haciendo. Puede ser, antes era más en nombre de Dios, sigue siendo, pero ya no tanto. Ahora es en nombre de la democracia y el capital. Sí, o se disfrazan, ¿no? A veces se ocupan las etiquetas de la guerra por algo de economía o algo por cuestión religiosa. Porque, por ejemplo, los palestinos y en Israel y Palestina se siguen peleando un territorio desde hace miles de años. Y ambos justifican desde su creencia y su historia, pues, ese enfrentamiento. Pero evidentemente hay un pueblo que ha sido más poderoso militarmente, apoyado por los gringos, que recientemente son como el imperio más reciente del mundo. Y bueno, podemos seguir desmenuzando el tema. Vamos a una rola. Esta primera canción que vamos a poner se llama El Derecho de Vivir en Paz, con Víctor Jara, aquí en Palabra Indómita. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. China es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado al maestro Víctor Jara, que siempre está vigente, el derecho de vivir en paz, que justamente termina con el sonido de una bomba cayendo, ¿no? Esta rola se la hizo a Vietnam y a todo el proceso, por eso habla del tío Ho, y refiriéndose a Ho Chi Minh, y pues es como un himno que se ha vuelto utilizado en muchos momentos de la historia desde que se escribió y se cantó esta rola. Siempre presente Víctor Jara y que no pasa de moda. Entonces, pues vamos a ver esto: la paz no es ausencia de guerra. El sistema siempre anda como metiendo todo este rollo de amor y paz, que amor y paz fue como un lema de todo un movimiento antisistémico, justamente, que pues fue manoseado y bombardeado con drogas duras más cabronas que en los 70s, ¿no? 60s y 70s, pero pues en realidad los hippies tenían esta onda como de salta, abandona la sociedad, y hacían modos de fuera del consumo y de cooperativas y todo esto. ¿Qué es lo que nos cae a los hippies? Pues más bien rock and roll, sexo, drogas, rock and roll y como una visión de me vale madre si no hay pedo, cuando en realidad tenían una propuesta antisistémica, ¿no? Que fueron y ellos decían, la guerra es un buen negocio, invierta a su hijo en ella, ¿no? Era como una de las, o sea, siendo sarcásticos, obviamente, esto estamos en el contexto justamente con la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, y cómo fue todo un movimiento muy fuerte por la paz, ¿no? Pero en realidad, pues esa paz significaba ausencia de guerra, o sea, parar los bombardeos, parar las intromisiones de un ejército sobre la sociedad civil, los bombardeos con napalm, o sea, todo esto, ¿no? Se paró esa guerra. Pero eso no quiere decir que haya llegado la paz ni a Vietnam ni a Estados Unidos. O sea, quien diga que Estados Unidos vive en paz, pues, o se paró la guerra en ese momento, en ese lugar, porque ahí siguieron guerras en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, a Estados Unidos le encanta la guerra fuera de casa, y la guerra dentro de casa la tienen metida hasta la coronilla, ¿no? Habría que pensar, pues, que también son herederos de una idea, de esta idea de imperio, ¿no? Es imperial, es hacer guerra a los otros. Y lo más tremendo es que este imperio gringo pues se ha basado en hacer la guerra y en vender la guerra, porque se ha sostenido su economía en gran parte en la economía de armas, ¿no? Y generación de armas. Y entonces generas la guerra, vendes las armas, luego generas la guerra y luego vendes la reconstrucción del lugar, ¿no? Que claro, es lo que han hecho mucho tiempo. Entonces ya mandas a los tiempo. Cascos azules para la paz, comillas, y pues es todo otro negocio. Claro, los cascos azules, por cierto, que quieren hacer según la Guardia Nacional como los cascos azules que han violado mujeres en Haití y violentado a la población, pues aguado, ¿no? Cuidado, no nos vayan a vender una paz, hablando del tema, basada en el garrotazo, ¿no? En el garrote justificado, porque pues, hay muchas formas de justificar la paz de unos cuantos para imponerle a los demás esa idea, ¿no? La pregunta sería, si la guerra venimos viendo que viene de mucho tiempo atrás, pues es como desde cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo habrá guerra en el mundo? No, pues bueno, nos podemos ir hasta los tiempos del comunismo primitivo, ¿no? Y todas las guerras que ha habido en todas partes del mundo, pues muchas de ellas justificadas para imponer una forma de vivir, ¿no? Que implica una forma, una idea de supuestamente estar en paz. O sea, para los ricos estar en paz no es lo mismo que para la mayoría de la banda. Así es, hay un... O sea, el capitalismo, ya viniéndonos más para acá, porque la guerra pues viene de uf, ¿no? Pero ya estando acá ya en capitalismo... Y más así el capitalismo actual con Estados Unidos hacia la cabeza como gran cobijador de los capitales, ¿no? Cada vez que hay una crisis fuerte interna, se inventan otra guerra, ¿no? Y esa es una forma de salir. Se acuerpa al pueblo norteamericano en nombre de su bandera, la democracia, tacatí, tacatá, tacatá, y... para ir a pelear contra los malos lejanos en algún lugar. Y entonces también ahí se inyecta economía, ¿no? Resurge toda la economía que puede estar en crisis, y entonces es una forma de renovarse del capitalismo, la guerra, ¿no? La cantidad de dinero que invierten. Y luego también esto que tú decías que es muy interesante, la cantidad de dinero que se invierte en ayuda humanitaria, ¿no? Entonces joden un país, lo destrozan un pueblo y luego viene la ayuda humanitaria, que son muy buenos, reparten esto de USAIDs, ¿no? Y hasta, no sé si has visto, hay unas latas que son blancas o paquetes blancos con letras negras que dice... ayuda humanitaria del pueblo norteamericano a los pueblos que lo necesitan. Entonces te dan unas latas de crema de cacahuate, unas latas de atún, unas latas no sé qué, y lo único que viene en colorcito es como el simbolito de Estados Unidos, ¿no? Todo lo demás es blanco y negro, y eso reparten cajas y cajas y toneladas también de cosas que pues también hay pueblos que no consumen crema de cacahuate, ¿no? O sea, no, pues no es parte de su... Ya hemos hablado varias veces también como de la autonomía y de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces también van generando, o sea, pues igual te llevan leche en polvo y pues les da una diarrea tremenda a los niños porque no toman leche en polvo, ¿no? O sea, es como todo esto. Entonces, bueno, pues entran ahí ya los doctores y entonces ya es toda una cadena como muy, muy grande. Y la paz es también un negocio, así como la guerra es un negocio, la paz... vista como ellos la ven, es un negocio. ¿Te acuerdas hace algunos años que preguntábamos en Guatemala qué era la paz, ¿no? Y las respuestas eran muy buenas, ¿no? Justamente que creo que esa es la acepción por la que nos deberíamos de ir, ¿no? Que la paz es que haya salud, que haya alimentación, que haya escuelas, que haya armonía, relación armónica con la naturaleza, que haya, o sea, no es que no haya bombas, también, ¿no? Pero la paz es se va mucho más allá, mucho más profundo. O sea, no puede haber una paz sin justicia social. Sí, porque por ejemplo aquí nos venden la idea de que vivimos en paz, ¿no? Cuando en realidad hay una guerra pues, todo el tiempo, ¿no? A veces es con armas, a veces es sin armas, pero la guerra es permanente básicamente, ¿no? La forma de imponerse, por ejemplo, la cuestión del narcotráfico y después ahora según ya no hay narcotráfico y ahora es la guerra contra el huachicoleo. Y hay una guerra permanente, que es la misma guerra, solo con como con otras lecturas y otras máscaras, ¿no? Quizá. Pero en el fondo, pues, hay una idea de mantenernos pues, con un temor permanente de que para estar en paz necesitamos una cierta forma de ordenar y de enfrentar esa guerra o esa violencia o lo que genera esas violencias, aunque los otros que están haciendo eso también tengan una justificación, una explicación para lo que estén haciendo. Pues en realidad pues, también es parte de un mismo ciclo todo el tiempo estar en guerra permanente, ¿no? Y pues sí, mientras no haya justicia social, pues vamos a estar en guerra permanente, ¿no? Pero la cosa es como enfocar la guerra hacia dónde. Sí, porque si no hay agua, territorio, lo que decías, y que es lo que muchos pueblos ahora, hoy en día, reivindican, ¿no? Y más bien nos recuerdan, ¿no? Que en realidad eso es la vida. Vivir pues, implicaría estar bien, ¿no? Lo cual implicaría estar en paz, pero no es la misma paz si siguen pues atacando los espacios donde quieren construir las mineras o las presas o las termoeléctricas, ¿no? Como es el caso de lo que hablábamos de este compa de Samir Flores, que pues la verdad sí estamos muy enojados, ¿no? O sea, esto creo que nos va marcando hacia el tipo de gobierno que nos espera estos años, ¿no? Esta hipocresía doble moral, ¿no? Sí, que al final, no sé, bueno, algunos tenemos también una idea de que es una extensión de la idea del propio Estado-Nación, pues implica hacer la guerra a los pueblos originarios de entrada desde siempre. Entonces, mientras sigamos creyendo que hay que votar y que la democracia es nuestra forma de solucionar, pues también nos estamos encubriendo, creo, por ahí un poco. Sí, este concepto de paz burguesa va de la mano, sí, con la democracia burguesa. Y desde aquí, pues sí lo condenamos y llamamos como a la gente a que lo cheque. O sea, que hay que ver un poquito más allá. Ok, ¿nos quitamos al PRI? ¿En serio? ¿En serio? Sí, o las prácticas violentas de otros partidos. Todos son... Se fueron, todos han sido porros y han usado a los porros cuando hablamos del tema. O sea, las fuerzas guardias blancas o utilizar grupos de choque. Ahí están. Y son los mismos, si vemos quiénes están en el gobierno, son los mismos que han estado. ¿Quiénes son los diputados? Son los mismos que han estado. Son los mismos, y no hablamos del nombre, aunque sí también, o sea, es el mismo nombre, podemos dar varios nombres. Pablo Gómez, ¿desde cuándo es diputado? Creo que desde que salió de Lecumberri, no sé, ¿no? Tiene 1000 años siendo diputado, pero no hablamos nada más, o sea, a la hora de decir que son los mismos, no nos referimos literalmente al nombre de la persona, sino son a los grupos políticos que hay, a los intereses que defienden y que van a perpetuar la guerra. Ahorita hay una guerra, continúa la guerra contra todo aquel que se oponga a el capitalismo, extractivismo, a todo esto que es una cosa de muerte. Y continúan, o sea, no es de que haya empezado o no es de que sean reminiscencias del pasado, no. Esto es una continuación y tenemos que entender que la paz se construye, la paz se va haciendo, pero no puede ser que hagamos trabajos, y eso quisiera hablarlo después, de educación para la paz y que todo sea para la paz, mientras estemos en un sistema que es totalmente desigual. Sí, de entrada el sistema está hecho para mantenernos en guerra permanente. Si no es una guerra con armas, es una guerra entre hermanas y hermanos, porque unos le van a un equipo y otros a otro. Unos tienen unas creencias religiosas y otros otras. Unas ideas políticas frente a otras ideas políticas. Y creo que estamos en esa guerra permanente desde hace un rato, que tendría que ver con una guerra, digamos, como en varios planos, ¿no? En el, digamos, la guerra así física que se ve, y también la guerra hacia adentro, entre las familias, entre los pueblos, entre los colectivos, entre los compañeros de ciertas posiciones frente a la lectura del mundo. Mucho que trabajar para todas y todos tenemos, al parecer, para incluso para imaginar cómo es la paz, porque a la hora de construir qué queremos o qué mundo queremos, también a veces se vienen los choques de ideas. Vamos a una cápsula y regresamos al tema. Estamos en Palabra Indómita, vamos a una cápsula insumisa y una rola ligado y volvemos. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Trémulo y pálido, un hombre se abre paso por entre la multitud y, dando tropezones, arrastrando los pies como si fueran de plomo, sube a la tribuna. Es el miedo quien va a hablar. Sus palabras pasan sobre aquellas cabezas como un soplo de invierno y los entusiasmos se apagan. El ansia ardiente se entumece, y aquellos seres humanos que habían podido llegar a los umbrales del heroísmo e iban ya a franquear sus puertas, abren los ojos con espanto y retroceden para caer de nuevo envilecidos y sumisos a los pies de sus verdugos, repitiendo las palabras malditas: la paz es buena. Predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad, cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos, cuando el gobierno y la burguesía y el clero matan toda aspiración y toda esperanza, predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe de rechazar. Hay paz en la ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento, pero esa paz no es vida, esa paz no enaltece. La paz en que medra el eunuco y se prostituye el ciudadano. La paz de los faraones, la paz de los césares, una paz así, maldita sea. Cápsulas insumisas. Recobrar lo perdido. vienen a decirnos que aquí todo va muy bien, cuando en realidad hay una guerra de baja intensidad. Son muy claras las estrategias, son muy claras sus intenciones. Mantenernos divididos y poder organizarnos. Mantenernos divididos y poder organizarnos. Sutil, sutil, de manera sutil. Para llegar a la mente no se usa un proyectil. Con la ignorancia manipulando, también están las drogas circulando. Tenemos a la iglesia que es como una anestesia. Mientras tanto los niños llorando, la esclavitud nunca ha acabado. Mientras haya personas que sigan controlando. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. Y humanidad, yeah. No hay paz si no hay justicia. No dejaremos que nadie nos pise más, no. La gente que hoy seguimos en la lucha, debemos poner de la inteligencia mucha. Ni un minuto más de paciencia, que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros. No caer en su juego, salir de la ignorancia. Y los tapares, indígenas y citadinos, marihuanos y guadalupanos. No olvidar a la gente que nos muestra el camino, asumiendo el destino y mejorando este lugar. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos intentando entender qué es la paz y qué no es la paz. Y bueno, escuchamos esta cápsula de un texto de Flores Magón y pegado a una rola de Rastrillos, que es un cover, es una traducción de una rola de el gran Bob Marley, esta que se llama Guerra. Y como que es una síntesis muy buena, ¿no? Exactamente de todo lo que hemos venido hablando. Ves, así pues no hay paz si no hay justicia. Y por ahí también el Peter Tosh lo tiene como muy claro. Cuando dice que todo mundo grita por la paz, pero pues nadie grita por la justicia, ¿no? Todo mundo así quiere como, ay, la paz, ¿y qué onda con la justicia? Y eso no pueden ir separados, la paz de la justicia, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que como clavarnos muy, muy, muy duro a eso. Y eso nos lleva a otra cosa: ¿se puede tener paz personal? O sea, uno en este sistema, ¿puedes estar en paz? ¿Se puede lograr un estado de paz? O sea, me imagino como, no sé, unos monjes en un convento, ¿estarán en paz sabiendo lo que pasa afuera o se les olvida lo que pasa afuera? ¿Qué? Sí. Bueno, yo puedo estar en paz conmigo misma, en paz con mi entorno, con mi familia, y salgo a la calle. Hola. Y estoy en paz. O sea, ¿puede haber como una paz absoluta en este sistema, en este momento, en este...? Pues, quién sabe, más bien son como la idea de la paz, ¿no? Tal vez, como la idea de vivir en paz es como la idea de vivir en democracia, por ejemplo. Pues es una idea, no significa que de veras vivamos en democracia, en libertad, que haya justicia y entonces que haya paz. Sin embargo, nos hacen creer que así es, ¿no? El sistema en el que vivimos se sostiene en decir que si votas y sacas tu credencial para votar, entonces eres un ciudadano. No dice que el que no la tenga no es ciudadano, pero sí dicen todo el tiempo que es el buen ciudadano, la buena persona es el que vota, el que tiene su credencial. que participa de ese sistema construido pues, para una cierta paz, ¿no? Esta idea de lo cristiano y lo religioso se transmite a la democracia en el ideal de buscar una paz supuestamente para todas y todos, aunque no sea así, ¿no? O sea, nos vende una idea de que todos estamos en la misma democracia y pues no es así. No toda la gente votó y no toda la gente vota. Hay otras formas de organizarse, hay otras formas de hacerse justicia y de hacer justicia. Por lo tanto, pues también habría otras formas de pensar la paz, ¿no? Los pueblos indígenas pues, piensan seguramente de otras formas porque son tantas lenguas vivas como pensamientos sobre lo que sería la paz, ¿no? Lo que implicaría eso que hablábamos hace un rato del que sí sería estar en paz, ¿no? Y que a veces ni siquiera se le llama así, ¿no? Sino que se le llama pues, estar en paz en la vida significaría pues vivir, ¿no? Si tenemos agua, territorio, comida, sin explotarnos unos a otros, pues eso sería una idea de cierta paz, ¿no? Pero pues, no es lo mismo para el capitalista que piensa que donde hay un gran río y una cascada de agua, pues en vez de disfrutar y mirar la naturaleza y dejar que la vida siga, que la paz de ese lugar siga, se transforma en una cosa de cemento que se convierte en una presa, violentísimo. Y violento para las personas, violento para la naturaleza, y muy pacificador para el capital, ¿no? Porque ahí va a seguir teniendo como más. A mí siempre me ha llamado mucho la atención un personaje que la verdad como que lo admiro por un lado, pero no alcanzo a entenderlo. A lo mejor tú me lo puedes explicar, que es Mahatma Gandhi. O sea, de repente sospecho, pero no lo sé de cierto, que también ha sido manoseado como toda su onda de la no violencia, ¿no? O sea, su forma de lucha, pues fue no matando, ¿no? No hubo bala de por medio, pero tenía formas que yo creo que eran contra violencia. O sea, que pues derrocaron, o sea, sacaron a los ingleses, bueno, de una forma, porque bueno, ahí siguen los ingleses en la India de otras formas, o sea, hicieron que se transformara esta forma burda de imperialismo dentro de la India, sin un solo tiro. Entonces, después ha sido utilizado como para querer apaciguar un montón de movimientos, ¿no? Así, no como Gandhi, que con la pura paz, ¿no? La no violencia y no sé, ¿no? Y de repente digo, bueno, que se sentaran miles de indios, así a decir, yo de aquí no me muevo, de hindús, perdón, yo de aquí no me muevo, pues no es nada, o sea, no es así como de comeflores, ¿no? O sea, es una cosa que es fuerte y que fue violenta para los ingleses y que los asustó, ¿no? O sea, sí, de una contraviolencia. Entonces, de repente siento que ha sido como muy, eso, manoseado, ¿no? Como que se justifica. Entonces tú dices, no, si en la India pudieron con Gandhi sin tirar un solo tiro, tú también no protestes, no grites, no, o sea, como que hay también como una imposición del mismo capital de esa es la lucha buena, ¿no? Esa es la forma buena, y demeritan como toda la organización que había debajo de eso, o sea, porque es muy fuerte de pronto parar y decir aquí no se hace esto, ¿no? Sí, algo que yo vería de eso que hablas de Gandhi y sería que también la palabra, el uso de la palabra, pues es una herramienta muy poderosa. Entonces también habría que pensar que no, el no ocupar las armas pues dependerá del contexto, ¿no? O sea, habría que pensar el contexto en el que ellos estaban y cómo también lo vinculó a algo que es la religiosidad de la India, ¿no? Y sus raíces culturales. Y entonces pues por ahí también se cacha otras cosas, pero pues los contextos del mundo pues, son bien diferentes a los imperios que también han sido diferentes, ¿no? Aunque se nos ha impuesto ahora una idea de vivir en un mundo globalizado, también se construye una idea de paz globalizada, ¿no? En la que esta ausencia de guerra se supone que sería como lo básico para decir, ay no, mira, estamos bien porque no estamos como en Siria, estamos bien porque no estamos como en determinado país o determinado lugar, porque siempre es como la lejanía de la guerra para decir, ah no, pues acá estamos bien, cuando en realidad pues no se mira que hacia el país, hacia adentro, están otro tipo de violencias o otro tipo de guerras que pues no implican una paz, ¿no? Sino que sería como una paz acotada o encubierta, no sé cómo llamarle. O como esto que decían, creo que ya lo hemos mencionado, esto de, no sé, cuando Cárdenas gana las elecciones en 88 y que nos manda a todo mundo a nuestras casas y dice, para evitar una masacre. Entonces, ay, muchas gracias, mira, todos estos años de 88 para acá, cuántos muertos ha habido, que tal vez hubiera sido hasta el mismo número de muertos, pero en chinga, y hubiéramos transformado algo o no, quién sabe, no lo podremos saber, pero en nombre de la paz también se frenan muchas cosas, ¿no? Mucho así de, no, espérate, manito, no, a ver, aguanta, no hay que ponernos violentos, no, espérate. Y seguimos aguantando. Este comparativo que dices de Siria, pues durante muchos años dijimos, ay, no vamos a estar como en Colombia, ¿no? Y ahora yo creo que hay otros países que dicen, ay, no vayamos a estar como México, ¿no? Pero nosotros lo seguimos viendo como lo normal, o sea, nos estamos naturalizando a estos niveles de violencia y te apuesto que si salimos a preguntar, mucha gente te va a decir que no estamos en guerra, o sea, que la guerra es muy focalizada contra el huachicol, contra el narco, contra los malos, pero que nosotros, sociedad civil, no estamos en guerra hasta que nos toca algo personalmente que nos afecte a nuestra familia o a nuestros vecinos o a nuestra comunidad directamente. Entonces ahí ya decimos, ¡ay, caray!, ¿no? Pero es todo esto como hacen, no sé, los conciertos. ¿Te acuerdas de en el 2001 cuando fue la marcha del color de la tierra y que Jaguares, se llaman Jaguares y Maná, así hicieron su super concierto por Chiapas, la paz, ¿no? Por la paz. Por la paz, ¿no? Y llenaron el Estadio Azteca con toda la parafernalia, mientras habíamos otros que estábamos en la Magdalena Michuca, ¿no? Diciendo que sí a los acuerdos de San Andrés, y estos, o Shakira con Mercedes Sosa y no sé, el de la camisa negra, no me acuerdo cómo se llama, y todos estos haciendo su concierto por la paz en Colombia. Y este tipo de llamados por la paz generalmente es a decir, cálmense, banda, ¿no? Cálmense, no, ay no, no queremos paz porque, digo, al revés, uy, valga el lapsus, perdón. No queremos guerra porque es muy fea y entonces vamos a morir, y mientras seguimos aguantando un sistema que nos va matando y matando y matando. Sí, más bien para desmovilizar, ¿no? Se le ocupan esos conciertos, pues más recientemente junto a Venezuela en la frontera colombiana se hicieron un concierto de la paz apoyando a los golpistas, ¿no? Patrocinados por los gringos. Y un cuento que hemos visto en otras historias en la propia Latinoamérica, ¿no? Que es lo más tremendo, o en otras partes del mundo. Por eso dice mucho la banda, pues no queremos otro Vietnam, como es la canción de la que hablábamos, escuchábamos más bien al inicio, y lo que veníamos charlando. Pero al final es eso, como una parte del sistema capitalista, los seres humanos que se han comido el cuento del capitalismo, el cristianismo, cosas muy ligadas y que justifican esa paz, ¿no? Ese tipo de paz. También me recuerda a las mujeres de blanco que aquí y en otras partes del mundo utilizan esta idea del color blanco asociado a la paz, pero asociado también a esta doctrina, ¿no? Cristiana, imperial, y que en la gente pues, lo reproduce. Y se reproduce, y hablando de mujeres de blanco, ¿cómo podemos decir que estamos en paz en lugares donde las mujeres no podemos salir tranquilas de nuestras casas? Y dentro de nuestras casas tampoco podemos estar tranquilas. Y esto repercute en familias enteras, en una sociedad entera que que está en guerra, ¿no? Que está ahí. Vámonos a una rola. Vamos a escuchar La Paz, ¿no? ¿Sí? Ah, no, nos vamos con el maestro John Lennon. Esta rola que se llama Démosle un chance a la paz. Este, y que pues básicamente justamente se hizo en el tiempo de la guerra de Vietnam. Y Lennon con su clarividencia y su su tino para decir las cosas, pues hace esta canción que se volvió un himno de la onda contra la guerra, que es esto: démosle un chance a la paz. Y dice una parte: todos hablamos sobre revolución, evolución, devoración, flagelación, regulaciones, integraciones, meditaciones, Naciones Unidas y felicitaciones. Vámonos al grano, vámonos al punto. Démosle un chance a la paz. Aquí en Palabra Indómita. Got it. lights off, let's rest. I'm not my wife. Don't put your eyes. If you put your eyes, from there you go start. Begin to love them. Estamos aquí en Palabra Indómita. Regresamos a seguir platicando alrededor de cómo el poder y las violencias se manifiestan cada día en nuestra cotidianidad. El día de hoy charlando de cómo el tema de la paz pues va junto con el tema de, o así nos han enseñado, a la ausencia de una guerra o a la ausencia de violencias. Y nos veníamos preguntando si algún momento de la vida en el mundo habrá habido ausencia de guerra, cuando llevamos pues ya mucho tiempo viviendo en el mundo distinto tipo de guerras y violencias frente a los otros, las otras, frente a las culturas que no son de una forma que no va de acuerdo al modelo imperial occidental, cristiano. Hoy día podríamos verlo en la clase, incluso hay una guerra de clases impuesta desde las clases jerárquicas de raza, de género, y todas esas violencias pues implican que no hay una paz, ¿no? Me podría poner a pensar qué pasaría con las personas que quieren vivir de una manera, pensar y en un mundo donde se imponen unas reglas, unas normas, pues no puedes vivir así, ¿no? Hablábamos de los hippies en un tiempo, pero sigue habiendo hippies hoy día, como sigue habiendo pueblos indígenas que siguen siendo guerreados, ¿no? O sea, confrontados de un sistema para imponer un sistema básicamente sostenido en el capitalismo. Los pueblos mapuche al sur de la América, todos los pueblos indígenas de aquí en México, ¿no? Los yaquis con el río, los wixárikas también con las mineras, en Guerrero todos los pueblos frente a las mineras, las represas. Digo, ligándolo un poco con ejemplos de lo que venimos charlando más cercanos, ¿no? Sería lo que hablábamos hace un rato de Amilcingo, que es más reciente y que justo en estos días se hace una consulta impuesta, sin consultar a los propios pueblos, para que los pueblos primero se informen y después decidan cómo hacer la consulta, ¿no? Como se supone que se podría hacer en una idea de vivir en paz, o sea, de tratar de llevarla bien entre los pueblos y los gobiernos, lo cual pues parece que no pasa, ¿no? Se viene lo del Tren Maya, y este es como el ejemplo de lo que podría pasar, ¿no? Como decías hace un rato, bueno, es un anuncio de cómo va más o menos por ahí la política del gobierno, pues, que habla de buenos y de paz y de seres en buena onda y abrazos, no balazos. Sí, pero en realidad te da, por ahí está lanzando, ¿no? Y que, bueno, pasa lo del compañero Samir, el asesinato del compañero Samir, y pues el presidente dice la consulta va, ¿no? O sea, aquí no pasó nada, igual sigue la consulta, una consulta totalmente amañada, totalmente desinformada, que nada más son como ratificaciones del poder que tiene, ¿no? O sea, cada consulta que hace AMLO es una ratificación de su popularidad, ¿no? Entre la gente, y no se informa. Quien diga que no a algo de AMLO está fuera, eres contra, eres hijo de Salinas, o sea, no sé, ¿no? O sea, del chupacabras. Sí, eres el chupacabras, de ahí, el hijo del chupacabras, del innombrable, ya sin ninguna crítica, ¿no? Y eso es como muy asustante. Bueno, a mí me asusta bastante. Me asusta porque pues es otra vez todo el poder al presidente, o sea, que nunca se ha quitado eso, pero entonces es otra vez, ¿no? Otro sexenio de todo el poder al presidente, y ahora bajo una onda totalmente de nada de crítica y pensando que, bueno, podríamos estar peor, ¿no? Yo me pregunto si Samir podría estar peor. Sí, no sé, también podríamos pensar en ejemplos las universidades hay una serie de violencias contra las mujeres, por ejemplo, que solo cuando salen las marchas las compañeras y se hacen las manifestaciones, como que salen a decir que se va a hacer el protocolo de género, que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro, y ya. Pero la guerra sigue, porque se siguen atacando, violentando, sigue habiendo acoso, y pasan en los trabajos, no solamente en las universidades, digo, es un ejemplo, pero el acoso laboral es otra, o sea, no hay paz mientras hay violencia, digamos, frente a los cuerpos, las cuerpas, como hablábamos en algún otro programa, porque pues, también esa es una forma de estarnos manteniendo o manteniendo a las personas unas violentando a las otras, ¿no? ¿Cuál pasa en el trabajo si todo el tiempo te están violentando? Ahora, estaba viendo una campaña que decían ahí unos, ni me acuerdo qué, una marca de coches, no me acuerdo cuál, que decía que si te sentías acosada en la calle, podías correr a una de sus sucursales a refugiarte, ¿no? Y yo decía, ay, ¿y quién te garantiza que adentro de esa sucursal no te van a acosar, ¿no? O van a dar unos talleres a todos sus empleados y empleadas de sensibilización ante violencia de género. O sea, wow, ¿no? O ahora vas por la calle y ves todos estos espectaculares que hablan de. Hay que romper los prejuicios, creo que es un desodorante o no sé qué onda, de que las mujeres no, y entonces arrancan el no y se saben de fútbol, ¿no? O sea, wow, yo la verdad es de que realmente estoy luchando porque reconozcan que yo sé de fútbol, ¿no? Está tremendo, es muy tremendo, pero este estado de guerra permanente, y por otro lado nos venden la paz, ¿no? Como que es buena onda la paz, ¿no? Y entonces dentro de todo esto hay estos procesos que pues tiene su nombre, que es la pacificación, ¿no? Y qué implica la pacificación, ¿no? Entonces dicen que es cuando ha habido un lugar que ha estado en guerra, el proceso que viene después, una vez que se firma la paz, es el de pacificación. ¿Y qué implica eso, no? Volvamos a Guatemala, ¿no? Después de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué implicó la pacificación en Guatemala? Implicó quitar las armas al pueblo, desarmarlos, desmovilizarlos, y hasta les decían los desmovilizados, ¿no? Incursión a la vida pacífica, civil y pacífica, decían. Y sigue el hambre, sigue la explotación, siguen los latifundios, sigue el racismo, siguen el genocidio, sigue, ¿no? O sea, sigue el capital jodiendo a los pueblos originarios y a los ladinos, como dicen allá, mestizos, les decimos acá. Y no pasó nada. Entonces, 30 años de guerra armada, de lucha armada, pues, ¿para qué? Y pues sí, puede ser que uno diga, no, pues sí están mejor que antes, porque ya no hay balazos. Pero la injusticia y todo esto continúa, ¿no? Y se da como toda una estructura de pacificación, y en nombre de la paz dejas de protestar, dejas de hacer un montón de cosas, y ahí vienen como muchas cosas, ¿no? Como todo el capital que le interesa que no haya balazos para poder seguir explotando, poder poner sus plantas, poder poner sus tiendas, poder poner sus pendejadas, y seguir explotando, poder. Obviamente que en medio de miles de balazos pues no van a poder poner su minera, ¿no? Entonces, bueno, hay que pacificar ahí. Implica pues reprimir. La pacificación también tiene que ver con la represión. Sí, sí, también implica imponer el modo de vida del que está haciendo la guerra, ¿no? Exactamente, pues ya llegamos y ponemos nuestra ideología, nuestras formas de vida, nuestro... pues el capital ahí a jugar, ¿no? Nuestros conceptos, nuestras cosmogonía, si es que la tienen, el capital tiene cosmogonía. Sí, pues sí. La explotación del uno sí. Por el otro. Uh-huh. Sí tiene, claro, si no, ¿cómo se sostiene todo lo que implica la construcción todo un imaginario, ¿no? Se imagina la gente cosas aunque no las tenga. Y ese es un control cultural tremendo, porque a veces vivimos en la esperanza de cosas que pues ni siquiera están. La paz me parece que también es una idea con la cual nos pues nos han mantenido engañados, ¿no? Porque no vivimos en paz. Llevándolo a otro de los ejes que a veces sacamos y a veces no, que sería como, es una idea bien distópica en realidad en la que vivimos. No hay, pues hay un imaginario de que sería estar en paz, pero en la práctica pues no es real, ¿no? Pura mentira. Es como la zanahoria, ¿no? Delante del burro, ¿no? Para entonces, movernos nomás. Para movernos. Y también es así como un grito muy, muy loco, no sé, el típico grito de déjame en paz, ¿no? Claro. Eso también es... Su límite. Es un límite, pero también es qué implica déjame en paz, ¿no? O sea, sí, es un término que manoseamos todos los días, ¿no? Sí. Descansó en paz. Sí. Ya descansó en paz. Sí, la Coca-Cola ocupa la palabra paz para vender. Sí, ¿verdad? Hasta tenía así un anuncio bien, sí, sí, bien conmovedor, ¿no? Que se juntaban así todos de las manos, sí, ¿no? Sí, sí, es un término súper manoseado y que también la iglesia sigue jugando un papel muy fuerte con esto y desde distintos niveles, ¿no? Y hay trabajo que uno puede decir, ah, órale, pues está padre, ¿no? Como, no sé, educación para la paz, ¿no? Que es toda una metodología que tiene que ver, que está muy, o sea, que viene de la onda de la iglesia, de las comunidades eclesiales de base, y que, bueno, habla básicamente como de la cuestión de resolución de conflictos en forma no violenta. Y yo, mientras venía para acá, venía pensando así como de, yo he utilizado ese tipo de dinámicas y ese tipo de cosas, y yo lo creo, pero también creo que hay un límite de eso. O sea, a lo mejor se puede aplicar una resolución de conflictos en forma no violenta entre una familia, entre una pareja, entre una comunidad, ¿no? Entre una comunidad y otra. Eso creo que sería como muy, muy importante. Pero ¿habría una forma de resolución de conflictos en forma no violenta hacia el capital, hacia el explotador? O sea, nos vamos a sentar y vamos a hablar. A ver, es que yo siento que tú no sé qué. Sí, no sé, tremendo eso, ¿no? Porque es como pensar que el que te ha pisoteado con la bota todo el tiempo de pronto te quita la bota y te dice, bueno, párate, vamos a platicar. ¿Cómo te sientes? y entonces es incluirte, ¿no? En un diálogo. Es que lo ligo con lo que hablabas de Guatemala, porque en Colombia está pasando lo mismo ahora, ¿no? Siempre hay unos acuerdos de paz en un Estado-Nación que le hace la guerra, un grupo guerrillero hace la guerra al Estado-Nación, y en un momento dado, después de determinado tiempo, más de 50 años, se firman un acuerdo de paz, que en realidad lo que ha sucedido es que siguen matando a los campesinos, a los indígenas, a ciertos líderes ya desmovilizados porque también tuvieron que entregar las armas igual que en Guate. Y entonces el proceso es similar. La pregunta también sería, bueno, pues esa paz, ya nos han dado varios ejemplos, pues, de que no es real, ¿no? O sea, es un engaño, se firma un papel, pero eso no significa que va a acabar la violencia y que va a acabar la guerra. Compañeros detenidos y encarcelados porque los van a juzgar por cosas que el Estado-Nación dice que es atentan a la paz del Estado-Nación, pero no es la de los pueblos, ¿no? Y bueno, ligando a esto, a una rola que nos vamos ahora, tiene que ver con el tema, que es una canción que se llama La Paz, justamente con Libertarias Farianas. ¡Uba! Muy en guayabado me encontraba callecito escuchando el festival. Muy enguayabado me encontraba en mi caleta con un radiecito escuchando el festival. Una botella aún me tuve que destapar para brindar por Emilianito Zuleta. Una botella aún me tuve que destapar para brindar por Emilianito Zuleta. Lo escuché cantando preocupado por la paz y a mí que estoy con un fusil aquí en la sierra. Cojan lo que Regresamos a Palabra Indómita, hablando de la paz. Estamos hablando de la paz. ¿Nos dejarán soñar en paz? ¿Nos dejarán vivir en paz? Pues no, no creo que nos dejen. Creo que nosotros tenemos que intentarlo, sabiendo que no lo vamos a lograr, no ahora, pero pues sembrando semillitas, ¿no? Para el camino a esto. Que como dice la rola que acabamos de escuchar, lo dice muy bien, que la paz, si no es para todos, no es para ninguno, ¿no? No se puede ser individualmente, no se puede estar individualmente en paz. Puedes estar tranquilo con algunas situaciones, puedes ser cool, ¿no? Puedes meditar y agarrar la onda y encontrar formas no violentas de resolución de conflictos directos, ¿no? Pero pues no creo que uno pueda estar en paz sabiendo que hay niños que se mueren de enfermedades curables, sabiendo que hay niños que mueren de hambre, sabiendo que hay mujeres que son violentadas, sabiendo que hay comunicadores, comunicadoras que son asesinados, sabiendo que la naturaleza le estamos partiendo la madre de una forma terrible, y yo decir, yo estoy en paz, ¿no? No creo que la paz sea algo que se pueda vivir individualmente, ¿no? Tiene que ser colectivo. Y qué difícil, porque es también como una panacea, ¿no? Es un rollo ahí que nos venden y nos machacan. Y que los... Decía Silvio, teníamos un amigo que siempre decía, como decía Silvio, y aquí voy a aplicar, como saludos amigo, Silvio. Como decía Silvio, o sea, la guerra, ¿cómo es eso? Comprendió que la guerra era la paz del futuro, ¿no? ¿Será? ¿Será? ¿No será? Pues no sé, siempre hemos estado en guerra, creo. Sería terrible pensar que siempre será así, porque a veces cuando pensamos transformar el mundo también, como decía otro amigo, nos lo devuelve a creces, ¿no? Así impresionantemente no sé, pensando ejemplos otra vez así de lo que pasa en la América y en Brasil, un gobierno de ultraderecha con 50 ministros que son militares y haciéndole nuevamente la guerra a los pueblos indígenas, a la gente sin tierra, a los pueblos afroamericanos de origen afro. En Argentina un presidente similar, ¿no? Haciéndole la guerra a los pueblos originarios, la guerra contra los pueblos mapuche. Hay una guerra, una continuidad de la guerra que pues aquí en América, al menos si ubicamos ese punto de la colonización para acá, pues solo ha cambiado un poco el contexto, pero ha habido guerras mucho tiempo y lo más tremendo es cómo se nos ha transmitido la idea de vivir así creyendo que estamos bien, ¿no? En los cuentos siempre se hace como referencia a un pueblo en paz, ¿no? Con un rey bueno. Que, y todos vivieron en paz. Así felices acaba. Para siempre, felices, ¿no? Pero también se hace referencia, este era un rey bueno, que su pueblo estaba muy contento y que vivían en paz, hasta que llegó alguien malo de fuera a hacer la guerra, ¿no? A decir que el rey era malo. Entonces también siempre están como machacando y machacando con esta idea de que pues si yo soy obediente, a los niños se les dice, ay, sí, una niña bonita, sí, obediente, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, que la obediencia, el conformismo, nos va a traer la paz, ¿no? ¿Para qué estás guerreando? Ya, estate sosiego, estate en paz, ¿no? ¿Para qué guerreas? ¿Qué es lo que...? Había esta película terrible, me parece, me da escalofríos nada más de mencionarla, yo y mis películas, la de... Hecho en México, ¿la viste? No. No. O no me acuerdo, la verdad. Bueno, si la viste y lo olvidaste, Bien por ti. Como un documental, creo. Es como un documental musical. Ah, sí. Este, que hacen ahí, que es un alarde de producción musical de Lynn Feinstein. Los que oían Rock 101 sabrán de qué hablo. Y viene así como un mosaico de lo que pues ellos encuentran que es México. Muy bien producido, muy bien. O sea, es como un videoclip grandotote y bien hecho. Y en la cual le dan voces, pues no sé, a Juan Villoro, a Rocco, ya no me acuerdo a quién más, ¿no? Pero sale como gente que uno diría, ah, pues qué chido, ¿no? Y entonces están hablando de lo que es México y de lo no sé qué. Y después de todo este bombardeo de gran producción y de cosas bien hechas, comillas, el corte final te dicen, pues que dejes de luchar, ¿no? Que ya no te resistas. Así, pero lo dicen como en nombre de la buena onda, ¿no? O sea, si no te fijas, si no es tan fijado como yo soy de fijada, pues dices, ah, no, sí, pues qué chido, qué buena onda, ¿no? Pero pues una de las frases finales de esta película es, pues que ya no te resistas y dejes de luchar, ¿no? Que pues hay que, y es cuando sacan a la Virgen y la chingada, ¿no? Que pues está como muy, muy grueso, porque es esta parte que tiene que ver con los cuentos, que tiene que ver con los procesos de pacificación, que tiene que ver con toda esta educación para obedecer, ¿no? Para aguantar, para, porque en nombre de la paz vamos a ser todos muy felices con este orden establecido. Los de arriba son los de arriba que nos gobiernan muy bonito y nosotros de abajo trabajamos muy felices para seguir haciendo ricos. Él trata de ser feliz con lo que tienes. ¿De quién era? ¿Roberto Carlos? El esclavo feliz. El esclavo feliz. Desde los griegos y luego los españoles que llegan aquí imponen la esclavización, el esclavismo, la esclavitud. Pero esa idea se transfiere a la cotidianidad. Trabajamos y vamos a la escuela y hacemos la cotidianidad en el mundo moderno capitalista de manera mecánica y ya en una sin razón, sin pensar, sin reflexionar. Pero no hay guerra. Porque en realidad hay muy pocos espacios para la paz de uno. O sea, lo loco y lo paradójico del mundo. Ahora sí que lo distópico es en el que nos dicen que no hay guerra, estamos en paz, hay justicia y democracia, cuando en realidad no lo hay. Y entonces los pocos momentos donde podríamos llegar así a vislumbrar, así a vivir de verdad en paz, luego hasta nos puede sacar de onda. Pienso en la sexualidad, ¿no? Y cuánto tiempo ha sido en este sistema utilizada también para ajustar a los cuerpos, ¿no? Alguna vez ya en otro programa lo charlamos, pero también para violentarlos, ¿no? También para crear un deber ser de cómo debe ser el cuerpo, cómo debe ser la persona. Entonces no te dejan en paz, ¿no? Cuando tú decías esta frase de déjame en paz, yo pienso eso, déjame en paz es, pues no quiero ser eso, no quiero ser todo lo que la televisión dice, no quiero ser todo lo que los estantes de los centros comerciales dicen. Productos para varones, productos para mujeres jóvenes, para mujeres mayores, para mujeres niñas, y así todo es la construcción de un deber ser, ¿no? O sea, ahí dispara, eso no soy, ¿no? Y eso está tentando una paz que sería otra, pues otra. Que aparte nos lleva a tener necesidades ficticias, ¿no? A crear necesidades ficticias que queremos alcanzar, ¿no? O sea, el capitalismo es experto en eso. Necesito esto. Entonces, bueno, pues le tengo que trabajar duro para pagar el crédito, para conseguirlo, para tacata, tacata. Y ahí viene otra cosa que yo creo que va de la mano con la ausencia de paz, que es la competencia, ¿no? Tenemos que competir unas con otros, unos con otros, unas con unas, etcétera. Tenemos que estar en una constante competencia para sobresalir en este sistema, sobresalir comillas, ¿no? En este sistema, ¿no? En el trabajo hay que estar compitiendo, no trabajamos en conjunto. Y cuando se logra trabajar en conjunto siempre bueno, no siempre, muchas veces es en favor de el capital, ¿no? En todas estas empresas que logran hacer por medio de dinámicas y toda la onda esta cosa de unión, que no hay sindicatos, por cierto, no son de unions de sindicatos, sino de unión corporativa, ¿no? Donde los trabajadores se ponen la camiseta y son muy felices y trabajan armónica y dicen, si uno falla, fallamos todos, vamos, yeah. Y entonces eso es, pero para favorecer el capital de unos, ¿no? Entonces son pocos los espacios y son espacios muy valiosos donde se puede trabajar sin competencia y no para favorecer al capital, ¿no? Y estos pues deberían de ser los colectivos, deberían de ser como alternativas que se van dando ante esto, pero que también ahí se mete la competencia, ¿no? Entonces pues hay que ser como muy, muy, muy, estar como con las antenas muy arriba de lo que es la competencia y de cómo jugamos esto que pues es el quítate, ahí te voy, que es hasta, no sé, subirte en el tren ligero y corres y no te importa que pases encima de viejitas, señoras embarazadas, viejitos y niños, porque tú te vas a sentar porque tú mereces el lugar más que otros, ¿no? Desde ese tipo de cosas cotidianas que son así, hasta cosas, pues, hasta matar gente porque tú quieres eso, ¿no? O sea, es como todo un abanico que entra ahí. Y que también no nos da paz, o sea, porque hay que estar siendo creativos para ver cómo nos chingamos a los otros, ¿no? En esta cosa que lo fomenta el capitalismo, porque el capitalismo le súper conviene que entre nosotras y nosotros estemos peleados, ¿no? Tremendo cómo nos tienen, y también mucho que podemos cambiar cada quien desde la cotidianidad. Tan solo en el trato, en el transporte, en vez de codear al otro y de darle un chingadazo porque me viene empujando, pues cachar que todos vamos en el metro hasta la madre, porque así nos tienden. Entonces eso nos podría llevar al bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? ¿Nos seguimos dando la otra bofetada? ¿Usted qué haría, estimado Radio Escucha? Vamos a una rola para reflexionar y seguimos desmenuzando qué carambas es la paz. Vamos con una canción que se llama No Basta Rezar, justamente, y la canta Ali Primera. Aquí, en Palabra Indómita. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no va a estar azar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no va a estar azar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. Regresamos aquí a Palabra Indómita, en un espacio en el que permanentemente cada 15 días intentamos pensar y reflexionar y también proponernos e imaginar cómo podríamos cambiar las cosas recuperando las palabras y los conocimientos de otras compañeras, compañeros, imaginando nosotros mismos. Pues, ¿qué hacemos frente a esta idea, por ejemplo, de que supuestamente vivimos en paz, en un mundo en paz, y cuando en realidad pues estamos rodeados de distintas violencias y distintos tipos de guerras, guerras de baja intensidad, con niveles distintos tiene la guerra? El capitalismo, como veníamos platicando, pues se ha encargado, incluso se ha apropiado, ¿no?, de la palabra paz para seguir vendiendo. Los imperios de hoy hacen las guerras, luego dicen que llevan la paz, pacifican, pero heredando una cosa ya histórica. Entonces, las preguntas que nos veníamos haciendo, bueno, ¿y qué hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Estar en paz implica que solo yo esté bien y aunque los demás estén pasándola mal. Mientras haya niños, niñas en la calle, podríamos estar en paz. Hay hambre en muchos lados del mundo y no todos tienen para comer. ¿Qué genera eso? ¿A quién le motiva? ¿A quién no le mueve? Porque pues eso podría ser incluso un motivo de generar pues una violencia, ¿no? Es decir, si no tenemos todos el acceso a la alimentación, a la salud, a un techo donde vivir, pues de alguna forma no tenemos una justicia, entonces no hay paz. Definitivamente, no justice, no peace, decía el Black Power. Sin justicia no hay paz, decían los panteras negras, ¿no? Y creo que es como eso. Creo que eso es lo que hay que remarcar ahorita. Sí, sí queremos paz, pero obviamente eso es con justicia y dignidad. Y no es un eslogan ni es una cosa para gritar en una marcha, ¿no? Es algo para construirlo, para sentirlo, para ver que que no, o sea, no es vestirme de blanco y repartir flores como voy a transformar las cosas ni como voy a lograr la paz, ¿no? Y que está padre meditar, o sea, yo creo que está muy padre meditar. Quienes tienen como esa disciplina de meditar, pues está muy padre. Y es, o sea, se siente bien, ¿no? Pero pues no basta, ¿no? O pues está bien, las personas que quieran rezar, pues está bien, pero no basta, ¿no? Tirar buena onda está bien, pero no basta, ¿no? Es como entender esta cosa del sistema opresor en el que estamos y esto, que la paz no es individual, ¿no? No es un estado que se pueda alcanzar individualmente, sino o vamos todas o no vamos, ¿no? Y esto de cómo nos lo machacan, nos lo venden, nos lo rematan por todos lados, ¿no? Todo el tiempo de la paz, ¿no? Y en nombre de Dios, en nombre de la paz, se van haciendo atrocidades, ¿no? Paz para ellos es imponer, es someter, es que te estés calladito. Entonces, pues no, así no queremos paz, ¿no? Sí, calladito te ves más bonito. calladita te ves más bonita. Una frase muy común que además también tiene mucha historia antigua y es violento, ¿no? El silencio justamente implica que no digas lo que piensas, que no digas lo que eres, que no expresemos lo que estamos viendo y viviendo en el mundo. Es otra forma en que han violentado, nos han violentado. Porque incluso se dice así, ¿no? La idea de que lo que está en silencio está en paz. Relacionándolo con los ejercicios de meditación que mucha gente hace, pues sí está bueno, efectivamente, poder estar uno tranquilo en su interior, pero no olvidarse que vivimos en el mundo, ¿no? Y que el mundo en el que vivimos pues tiene una serie de conflictos desde hace mucho tiempo, y si nosotros nos va más o menos bien, pues volteemos a echarle la mano a otras personas. No olvidemos eso, ¿no? Los migrantes, que es otro tema ya también charlado aquí, sería un ejemplo de cómo, si nos ponemos a pensar el trayecto que implica irse de un lugar a otro sin dinero, básicamente, o con muy poco dinero, y camina, y que por ahí alguien te dé algo de comer, algo de tomar, por ahí encuentren dónde dormir, todo eso es una cosa que tiene un origen, ¿no? O sea, se va la gente por algo, pero no es un ejemplo de que en realidad esa paz de los estados modernos pues no es real para todos y todas, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de pobres y de gente marginada del propio sistema para sostener el propio sistema, pero todas esas personas pues no son sujetos de crédito, no son sujetos de incorporarse al mundo, y pues tampoco son sujetos de entonces vivir en paz, ¿no? No puedes vivir en paz. Si la paz burguesa, como decías hace un rato, que es una idea basada en el capital y en un bienestar, por ejemplo, tener el acceso a un banco o a ir al cine o al teatro, cosas que viajar de un lado a otro, pues no toda la gente puede hacerlo, ni en todas las comunidades se puede hacer, ¿no? Esa acumulación de dinero que tienen algunas personas pues está sostenida en la explotación de muchas otras personas, y ahí también tendríamos que pensar el tema del cómo actualmente el trabajo y la explotación en el trabajo, pues tampoco hay una posibilidad de paz, ¿no? Esa, pues más bien estás todo el tiempo sobreviviendo, resistiendo, pero no viviendo como quisieras estar o donde quisieras estar, porque la migración te lleva de un lado a otro. Eso es como muy triste, los cómo se hace el recibimiento a los migrantes, y cómo unos lo quieren negar y otros se va como en un rollo como caritativo, ¿no? Y cómo también la solidaridad es muy frágil también en eso, ¿no? De pronto puedes decir, sí, todos ayudar a los migrantes, eso fue cuando llegaron, ahora cuánta banda sigue chambeando para sostenerlos, ¿no? O también esto de, bueno, sí, todos vamos a ayudar en la paz en Colombia, y ya, no pasa nada, ¿no? No, son como, se vuelven como eslogans, como frases vacías, ¿no? También la paz, ¿no? Y la visión de que tenemos hacia los problemas sociales, hacia dónde viene, pues hay que irnos como más profundo, ¿no? Hay que o sea, los migrantes no es un problema aislado, ¿no? Y no es una cosa de que en su país estén en guerra, ¿no? Sino es una cosa que nos incumbe a toda la población mundial, ¿no? Porque también, bueno, todos los migrantes que hay de África a Europa y todo eso es que no podemos como quedarnos sin pues nada más viendo, ¿no? O no viendo también, ¿no? Bueno, sí, sí podemos, pero pues eso no nos va a traer paz porque se nos va a revertir en cualquier momento, ¿no? Ahora, fui hace unos meses a Tijuana y me llamó mucho la atención de ver cómo pues hay un montón de haitianos ahí ya dentro del paisaje, ¿no? Metidos en las gasolineras. Casi todas las personas que trabajan en las gasolineras en Tijuana son mujeres haitianas. Y eso es, o sea, de pronto, o puedes decir, ah, bueno, no, pues ya, ah, pues así es. O pues nos podemos acordar de por qué están ahí, ¿no? Todas estas personas. Y que sí, bueno, pues la naturaleza, pues sí, o sea, pues nadie va a poder parar un huracán devastador, un temblor devastador, o sea, no, bueno, son cosas que no, no le podemos echar la culpa a Peña Nieto. Ay, ya se fue Peña Nieto, AMLO ahora, o no sé, ¿no? Ya no, no podemos decir fue el Estado, sino, bueno, pues es la naturaleza sacudiéndose de la plaga que tiene de humanos, ¿no? Pobrecita. Pero es cómo se enfrentan ese tipo de cosas después, ¿no? Y que no tiene que ver tampoco con la paz, y que tiene que ver con una continuación de un estado que se viene viviendo, ¿no? De una situación que se viene viviendo. O sea, si había injusticia antes, o sea, en Katrina, en Estados Unidos, ¿a quién fue a quienes se chingó Katrina? Pues a los negros pobres, ¿no? De Nueva Orleans, ¿no? O sea, puta, pobrecito Luis Miguel, que vivía en Miami, su casa, y, o sea, no, pues no, no les pasó nada, ¿no? O sea, no pasa nada ahí en esas zonas fresas, ¿no? De los ricos. Entonces, también es como una cosa de la continuación de este sistema, que los privilegiados tienen casas fuertes, pueden cerrar unas cortinas de metal y pasa el huracán, y ellos toman vino adentro de su casa mientras pasa el huracán y no pasó nada, y afuera están pasando unas desgracias realmente fuertes, ¿no? Y tiene que ver con la desigualdad, y la desigualdad que pues está en todos lados, ¿no? O sea, no es nada más de nuestros pueblos para abajo, sino también el pueblo norteamericano es pues está jodido, ¿no? Y tampoco vive en paz, ¿no? En nombre de la paz y la democracia, que hacen tantas cosas en todo el mundo, pues ellos tampoco lo tienen, ¿no? Tampoco viven en paz. Como dice la banda, mientras no haya justicia, pues no habrá paz. Vamos a una rola y volvemos al último bloque de cierre de este Palabra Indómita. Esto que vamos a escuchar ahora es ¿Qué paz? Con La Polla Records. ¡Estampa! Regresamos a Palabra Indómita y estamos caminando por los senderos de la paz. Ojalá, eso estaría muy bueno. Intentando entender qué onda con la paz, qué onda con lo que nos venden. Si la ausencia de guerra es paz, ya vimos que no, para nosotros no, para nosotras no. Y también, bueno, ausencia de guerra no significa la onda de que no hay balas, ¿no? Híjole, la guerra está por todos lados y pues estamos bien guerrerosos aquí. Y bien guerrerosos también porque en este contexto aquí ahorita en México, cuarta transformación, el presidente con mayor número de votantes que haya sido electo, quién sabe desde cuándo, ¿no? Y todo esto, mucha gente abocada a que ahora sí le vamos a echar ganas y ahora sí. Por ahí me comentaba un amigo que trabaja en cuestiones de derechos humanos que una de las propuestas hacia todos los grupos de derechos humanos del partido Morena era que pues que ya pudieran ir viendo en qué otras cosas iban a trabajar o cómo iba a ser la forma en que iban a incidir ahora en esta nueva cuarta transformación y en este nuevo gobierno, porque bueno, pues ya no iba a hacer falta esta cosa de preservar los derechos humanos. A unos cuantos meses está el asesinato de Samir Flores y hay tantas otras cosas que habría que entender como desde este marco de qué son los derechos humanos, quién los violenta, cómo se violentan, y todo esto. Y pues sí, queremos decirle a los compañeros, por decirlos de alguna forma, a las personas que están trabajando en la cuarta transformación, que no les creemos, ¿no? O sea, no hay como una cosa de por qué ahora todos vamos a ser armónicos y le vamos a echar ganitas y vamos a trabajar todos juntos, unidos de la mano, cantando shalala. ¿Por qué? Porque el sistema sigue siendo el mismo. Seguimos en un sistema capitalista y el gobierno sigue salvaguardando los intereses del capital. No nos vengan a vender el rollo de la honestidad y estamos contra la corrupción. Es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? No son grandes cambios, o sea, es muy triste que pensemos que eso es una gran transformación. Es lo mínimo que pueden hacer y es lo mínimo que, o sea, vaya, wow, que sean austeros, wow, qué hermoso, tenemos que agradecerles que sean austeros. No, señores, es lo mínimo que se espera de ustedes, pero siguen salvaguardando intereses del capital. Ahí están las presas, ahí están las mineras, ahí está el Tren Maya, ahí está todo esto que es que continúan perpetuando la guerra hacia los pueblos y hacia los que estamos abajo. Entonces, pues así los trataremos como continuadores de políticas y de siguen siendo los guardianes del capital, ahora disfrazados de izquierda, y sigue la guerra y no hay paz y no tenemos por qué creernos la que estamos trabajando todos juntos por la construcción de la paz. Habría que ponernos a pensar qué queremos construirnos del mundo, cómo queremos vivir el mundo después de todo lo que hemos charlado y lo que ustedes viven en su cotidianidad. ¿Cómo queremos estar en paz? ¿Qué es lo que nos hace estar en paz? ¿Y cómo podríamos luego vincular para que eso también lo tengan los demás? O preguntarles a los otros qué les hace estar en paz. Y juntos quizás irnos construyendo pues, otras formas, ¿no? Porque pues ya es claro que pues, la paz de la que nos han hablado pues, es otra cosa. Y es como el cuento de la democracia. O sea, ¿es eso lo que queremos? ¿O qué querríamos hacer? ¿Cómo querríamos estar? ¿Cómo podríamos estar unos con otros, otras, otros? Y respetando, estando, haciendo cada quien lo que le correspondería, apoyo mutuo. Pero todo eso sería la paz solo para unos. Implicaría que entonces violentaríamos a los que quieren vivir explotando. Imagínate quitarle entonces, su derecho a explotar. Y entonces es como lo que decíamos hace un rato, bueno, pues hasta donde lo no violento pues tiene un límite también, ¿no? Porque también la historia pues nos ha mostrado que pues hay un límite para los pueblos, para la gente. Entonces también queremos pensar que pues podemos construirnos otro mundo, pues entonces significa que podemos construirnos otra paz, ¿no? Que implique reconocer las paces de los otros, digamos, ¿no? Ahorita se nos estaba yendo una frase súper emblemática aquí en México, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo se nos iba a olvidar? Claro, el benemérito de las Américas. Nuestro presidente indio. Que todo un personaje para hacer un programa de radio analizar a Benito Juárez. Y los juaristas, ¿no? Que también los gobiernos, todos se hacen, se acercan y siempre se quieren identificar con eso. Nuestro presidente es así. Que habría que recuperar pues, la crítica, ¿no? De la creación de un personaje como él, justo para crear una idea de Estado-Nación, el indio incorporado a la idea del Estado-Nación. Ladinizado, ¿no? Si vamos a anotar eso, vamos a hacer un programa de Benito Juárez, que vendía tamales. Vamos a ver, pero sí, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿será? ¿Será? Ahí nos lo quedamos, Yo diría que cada quien se construya su definición de la paz. Y que nos respondamos qué nos hace estar a gusto y felices en el mundo. Pero también cómo le puedo hacer para ayudar a los otros y otras que para que también estén felices, ¿no? A gusto en el mundo. Construir en colectivo, construir espacios, ir liberando territorios. Y como estos, pues, hablando de liberación de territorios, pues están las radios libres que hay que... acompañarlas, hay que escucharlas, hay que hacerlas, hay que defenderlas. Y pues aquí estamos, nos vamos yendo. Esto fue Palabra Indómita y nos vamos, saludos. Nos vamos con una rola de Peter Tosh, Down Pressure Man. Es Equal Rights, igualdad de derechos y el hombre bajo presión. Aquí en Palabra Indómita. Down, pressa man, where you gonna run to? Down, pressa man, where you gonna run to? Down, pressa man, where you gonna run to? All along that day. The sea will be boiling when you run.